Mari Mari Compuché, muy buenos días, compañeros y compañeras del Expreso Farco. Esto pasa en Neuquén y se tiene que saber. Han pasado más de 2 años desde que la empresa Autobuses Santa Fe se hizo cargo del servicio de transporte urbano de la ciudad de Neuquén. En aquel entonces, la empresa se comprometió a incorporar más colectivos, mejorar el servicio e implementar nuevos recorridos. Sin embargo, las mejoras han sido pocas y el servicio es cada vez más deficiente. Tal es así que los usuarios que utilizan diariamente el transporte urbano se encuentran con situaciones desfavorables. Viajan amontonados, tienen que lidiar con la rotura de los colectivos, la falta de lugares para cargar tarjeta, entre otros problemas. A continuación, escucharemos a algunos usuarios del servicio. Bueno, hablar más que nada de lo que es el transporte público, la verdad que deja mucho que desear. Colectivos rotos, por donde quiera que vayan, pasan al horario que quieren, te dicen que llame a un teléfono donde podés quejarte, de lo cual vos no llamás y nunca te dan una respuesta ni te atienden. ¿Por qué también venir de otra provincia a venir a solventar los gastos, lo que tendría que hacer acá el transporte público de Neuquén Capital, no? La verdad es que estamos fuera de lugar con eso. Me parece muy mal lo que se está viviendo con el transporte público. Nada más que decir eso y bueno, ojalá que la gente tome conciencia de esto. Sí, yo cuando ando en cole viene muy lleno y el colectivo, por ejemplo, no te para. Ya me canso extra día, así que cuando paso un taxi ya me lo tomo, pero es una vergüenza que teniendo el transporte no lo podemos usar. Es una vergüenza porque, por ejemplo, uno que va a dejar el colegio a la hija nunca llego al horario que tiene que entrar mi hija. Ya me canso extra día, así que cuando paso un taxi ya me lo tomo, pero es una vergüenza que teniendo el transporte no lo podemos usar. Es una vergüenza porque, por ejemplo, uno que va a dejar el colegio a la hija nunca llego al horario que tiene que entrar mi hija. Los fines de semana se pone medio complicado el transporte. El tema de los horarios, estoy acostumbrado a trabajar fin de semana 12 horas y los fines de semana cuando salgo estoy 20 minutos, 40 minutos ando, siempre lo mismo. Los días de semana también cambia, siempre te ve una demora de 20, 40 minutos, es imposible llevar un colectivo, se rompe a mitad de semana, a mitad de camino, siempre tiene una dificultad. Y cuando hago yo la línea de escuela también es imposible porque es mucho la demanda de pasajeros que suben y los colectivos a veces pasan muy llenos y no paran, directamente no paran y es mucho la espera también, tienen que esperar otro 40 minutos más para esperar el otro colectivo que venga, así que es muy, y a veces el horario que tiene que pasar no pasa. Además, en lo que va del 2015, por falta de pago, los choferes han realizado paros sorpresivos, dejando a más de 80.000 personas sin el servicio. También se han registrado varios accidentes. El último ocurrió hace 5 días y se cobró la vida de una mujer de casi 50 años. Pese a lo mal que funciona el servicio, el Consejo Deliberante de Neuquén pretende aumentar el boleto de colectivo en un 70%. De aprobarse, los usuarios de pagar 4,90 pasarán a tener que abonar 8,60.